El diario de Iván Solves. Un lugar donde el dibujo y la palabra se encuentran para explotar en múltiples direcciones. Solo podrás encontrarlo en Facebook y en el Callejón del Hambre, claro. Érase una vez un niño malcriado, envidioso, mentiroso y tirano. ¡Ah! ¡Me voy muy deprisa! Vale. Érase una vez un niño malcriado, envidioso, mentiroso y tirano. Le ofrecieron un dulce y se lo comió. Luego fue a escondidas a la cocina y se los tragó todos. Se puso malo, se hizo caca y tuvieron que limpiarlo. Como agradecimiento volvió a la cocina y repitió la misma operación: aceptar un obsequio, devorar todos los que encuentra hasta sufrir una indigestión, hacerse caca y exigir que le limpien y que le cuiden. Y así, una y otra vez, hasta el infinito. El niño creció, se hizo banquero y sigue devorándolo todo, haciéndose caca y cuidado por sus progenitores, vuelve a empezar otra vez. En estos momentos se ha hecho una caca monumental de dimensiones desconocidas hasta la fecha. Aguarda que la limpiemos. ¿Cómo no? Y colorín colorado, esta caca no se ha acabado. Don Samuel Jadmin, hijo de Jonás, de la ley observador, comerciante fiel a los principios de no perder jamás. Don Samuel Jadmin, hijo de Jonás, eminente pensador. Tiempo que en un calcetín y debajo del colchón él guardaba siempre sus monedas de toda tentación. Y al anochecer, antes de dormir, recontaba su caudal, preso de emoción de verlo entero. Para él no puede haber nada mejor. No gastó jamás en sí mismo, y mucho menos en los demás. Fue tacaño hasta el masoquismo, roñoso hasta la solemnidad. Don Samuel Jadmin, mercader ratón, se murió sin disfrutar la fortuna que siniestramente la usura le dejó. Avariento y tal, le llegó su fin en olor de mezquindad, sin poder llevar al otro mundo lo que era su mayor felicidad. No gastó jamás en sí mismo, y mucho menos en los demás. Tú, Bartolo, deja ya de dar la murga, hombre. Pero aquí no era donde se comía de todo. Yo lo he oído.

Aquí estáis escuchando algunas de las claves de este disco maravilloso dedicado a... Sí, sí, a ese compositor increíble, a George Gershwin. Una producción increíble, unas voces preciosas, una cantidad de ideas asombrosa, armónicas, sonidos de orquesta intemporales que suenan a cosas de, no sé, como de los años 50, de los años 60. Una capacidad para acabar las canciones de forma la que se convierten en otra cosa. Bueno, y sobre todo, una capacidad para hacer fiesta de unas canciones que a veces lo son, pero que se convierten aquí en algo playero. Por ejemplo, no puede evitarlo. Coge el I Got Rhythm de George Gershwin. Ya sabéis, todas las canciones son de Gershwin. Y lo convierte en algo que podría sonar en una fiesta en una playa de California. Pero con algo más. No, es que todo el disco vaya en este plan festivo, hay de todo, hay baladas, hay canciones con una capacidad de comunicación, incluso de pena bastante fuerte, pero este disco yo de verdad os lo recomiendo. Es un disco que a lo mejor os deja un poco sorprendidos por el sonido, por la forma de cantar, por esa mezcla de estilos y sonidos y de producciones de muchos años distintos, pero es algo que te engancha. Yo lo puse hace 4 o 5 meses, lo escuché así por encima y no lo volví a oír hasta que un día me cayó encima y la verdad es que no me hizo un chichón, me hizo disfrutar. ¿Y de qué manera? Como disfrutas, por ejemplo, con canciones como esta, They Can't Take Away From Me. The way you wear your hat, the way you wear. The way you hide my dreams. Allí donde estén las gallinas del callejón, desde luego, estarán pegando botes. Nosotros lo estamos haciendo aquí, contestando esa frase que... The way you home tonight. Y no lo he dicho hasta ahora, ¿cómo se llama el disco? El disco se llama Brian Wilson's Reimagines Gershwin. Y es exactamente esto lo que hace. Lo que hace es eso, reimaginar a Gershwin. Desde su propia óptica, agarra las maravillosas canciones de George Gershwin. Y os voy a poner, como última canción de este disco, os voy a poner una canción que se llama I Got a Plenty or Nothing. Y no canta. Es la única canción instrumental del disco. Y yo creo que aquí resume, en esta canción, resume lo que es Brian Wilson en general. El uso de la armónica, de una forma especial, con unos tonos graves que a mí me recuerdan a las armónicas de graves, aquellas de las que hablábamos cuando hablábamos de los grupos de armónicas gigantes. No sé si lo será, pero lo parece muchísimo. Lo voy a poner entero porque además es un recorrido por una música que cambia y al final se convierte en algo distinto. Todas las obsesiones musicales de Brian Wilson en toda su, para mí, en toda su carrera están en este tema que se llama así, I Got a Plenty for You. Lo tengo en mis manos. El single de vinilo de Cathy Claret está en mis manos. y en vuestros oídos esta canción preciosa, Chocolate. Imaginaros que este es solamente el primer single de una colección en la que en cada uno de ellos va a colaborar con un artista distinto. Por ejemplo, aquí ha colaborado con Cineplex, que es un productor que le ha hecho estos arreglos maravillosos de esta canción súper bonita creada por Katy Claret. Pero es que lo siguiente es una colaboración con Raimundo Amador, que ya están preparando otro single de vinilo también, en el cual estarán los dos juntitos de nuevo. Señores, esto es una verdadera maravilla y con ella nos vamos hacia las perritas con Jesús. Por el verdadero agente Jesús Mulleras. Hola a todo el mundo en España, soy Daniel Radcliffe. Quiero enseñaros este estupendo tráiler de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 1. Son tiempos oscuros, eso es innegable. Harry, dime dónde está. Pues la verdad es que como película está muy bien, porque ya que el director, a mí David Yates, pues me parece un director muy bueno. Y de hecho la última película, antes que esta, que era la del Harry Potter y el Príncipe Mestizo, una de las mejores películas de la saga. Nuestro mundo jamás se ha enfrentado a una amenaza tan grande como esta. Pero no puede ganar esta batalla solo, señor Potter. Por desgracia, lo único malo que tiene la película es que el texto en el que se basa, la primera mitad del libro, es muy densa, es complicada y es muy dura. Y entonces, claro, es que realmente no da juego, no hay casi escenas de acción, Y claro, como se limitan, bueno, es una adaptación modélica en ese aspecto, o sea, adaptan el libro, ¿no?, perfectamente, pero claro, se pierde pues esa acción que es que en el libro no hay, en la primera parte, que queda toda reservada para la segunda, que además creo que se estrena el próximo año. Él es demasiado fuerte. Nos hemos infiltrado en el ministerio. No tenéis nada que temer si no tenéis nada que ocultar. Cuanto más tiempo estemos aquí, más fuerte se hará. He de ser yo quien acabe con Harry Potter. Sí, es bueno, es una película muy sobria. Es tremenda, ¿no? Tiene unas escenas bastante duras. Y bueno, cada vez pues, bueno, los paralelismos, ¿no?, que hay entre la dictadura que tiene Voldemort y el, por ejemplo, la dictadura que podían tener los nazis, por ejemplo, pues es evidente, ¿no? Harry Potter, el niño que sobrevivió. Viene a morir. Que los chicos están muy bien en la película, los protagonistas están estupendos. Que Harry Potter ya tiene pelos en el pecho, que lo sepáis. Ya a mí me gustó mucho, me parece que es una película que está muy bien adaptada. Lo que te cuentan es duro y a la vez es muy entretenido. ¿No sé lo que se siente? No, no sabes lo que se siente. Tus padres están muertos, no tienes familia. ¡Basta! Viene a por usted, señor Potter. Dime dónde está. No tienes ninguna oportunidad. ¡Detengo! Ayúdame. He visto tu corazón. Ahora es mío. Y aquí voy a contar una cosa que lo dijo, que lo sepáis, lo tenía que contar. Sale el novio de Dumbledore en la película. ¿Qué pasa? No te lo cuentan bien. En el libro sí. Y de hecho luego la escritora lo dijo, que ella siempre había dicho que no entendía cómo la gente se había sorprendido en pensar que Dumbledore era gay, porque ya lo había dado por supuesto desde el principio, ¿no? Y aquí sale el novio de Dumbledore. Así que hay que ver. El Callejón del Hambre. El único programa comestible de la radio. En el Callejón del Hambre comemos de todo. Me ha tirado el sombrero. ¿Qué? ¿Qué has encontrado? Señor, es muy difícil. ¡Ayúdame! ¿Ah? ¿Glenn Miller? ¿César Giovanni? ¿Patachú? ¡Hemos encontrado un tesoro! ¡Por fin! Arqueología musical. Joyas, gemas, brazaletes y peinetas de músicas olvidadas de la mano de Salvador Rovira. Y mira que he echado yo cosas de menos durante estos mesecitos en los que hemos estado sin estudio, pero es que esto de hablar con Salvador lo he echado muchísimo de menos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Yo también tenía realmente ganas de reenganchar esta actividad. Teníamos mono ya los dos, ¿eh? Exactamente. Sí. Bueno, sí. Pues aquí estamos de nuevo y estamos dispuestos a... La verdad es que esta noche llevamos un ritmo tremendo, trepidante. Y creo que nos vas a proponer algo que tiene que ver con torcerse, ¿no? Pues efectivamente. Había pensado que... Había que empezar de una manera rumbosa, con mucho ritmo, y bueno, pues para esta noche he preparado una selección de bailes de twist. Toma ya, o sea que nos vamos a retorcerse, porque el twist es eso, ¿no?, como una especie de retorcimiento. Sí, la verdad es que el twist es uno de los primeros bailes que salió del rock and roll. Ajá. Y fue el primer baile, además, que se bailaba sin tocar a la pareja. Exactamente. Ese fue el primer baile que que bueno, cada cual bailaba uno enfrente del otro, pero sin tocarse. Sí, señor, porque pasó del jazz, en el que el swing se bailaba agarrados, en el rock and roll empezó la separación, yo me separo y me junto a ti, me separo, y en el twist dijimos ya, a la fuera, cada uno por su lado. Ahí cada cual efectivamente iba por su lado, pero todos a ritmo. Todos al mismo ritmo, y el ritmo fue un ritmo inventado, aparecido, ¿cómo? Bueno, ¿sabemos bueno algo? La verdad es que el ritmo es un rock, se puede bailar también de alguna manera, bueno, se puede bailar como un rock and roll, pero como tal ritmo no te creas tú que es algo moderno. Ajá. Porque cuando uno mira así un poco, pues el primer twist que realmente se lanzó fue precisamente el primer tema que vamos a escuchar, el twist de Hank Ballard. Él lo grabó en el 59. Lo grabó en la cara B de un single. No, la verdad es que no llegó muy lejos. Él pensaba haberlo grabado en la cara A, pero el productor dijo que no, que la cara B y tal. Pero realmente cuando el twist alcanzó altísimas cotas fue en la versión de ese tema, de Twist, que hizo Chubby Checker en 1960. Pues vamos con él directamente y luego seguimos. De acuerdo, adelante. Vamos allá. Como veis, el ritmo era bastante fácil de menear el cuerpo y la gente se enganchó rápidamente, ¿no? Sí, sí, el twist, la verdad es que aprendimos muy rápidamente a bailarlo y bueno, y estéticamente es un queda bien, la verdad es que queda bien, sí. Bueno, pues lo que pasa es que tú has pegado un salto, ¿no? Has entrado con Chubby Checker y de repente te vas a unos que son ¿qué? A The Rocking Boys. The Rocking Boys. El nombre suena así muy americano, pero eran de la línea de la Concepción, ¿sabes? Ahí va. O sea, que eran de aquí. Eran gaditanos, sí, eran gaditanos. Es uno de estos muchos conjuntos que a finales de los años 50 pues empiezan a tocar en las fiestas de los pueblos y, bueno, pues estos hicieron fortuna. Los podías ver, efectivamente, tocando en fiestas de pueblo, pero en el 62 empezaron a grabar con una casa grabadora española, con la Belter, Y bueno, la verdad es que lo hacía muy bien, ¿eh? La verdad es que dentro de lo que es la música rock española de aquellos años, pues los Rocking Boys realmente tuvieron cartel y editaron 20 y tantos discos, o sea que... Madre mía, 20 y tantos... Sí, sí, no, hablamos de singles. Hablamos de EPs, vamos. De EPs, sí. De EPs. Uh-huh. Long Plays, que yo recuerde, también se hizo alguno, pero en realidad a los 20 y tantos me refería a los a EPs de 4 canciones. Uh-huh, que era el formato típico de la época. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Estos, pues la verdad es que eran rockeros, cuando empezaron realmente a tener cierto cartel era el momento del Twist, en el 62, y bueno, uno de los primeros Twists que grabaron 2 o 3 discos de Twist, este fue el primero de ellos, y ya te digo, cogían temas americanos, normalmente el tema Twist Sensacional, que es el que escucharemos, uh-huh, en realidad es un tema americano, es un tema de Toddy Paxton, y bueno, pues la verdad es que es una forma, además, ellos lo inician como un diálogo, entonces era el Twist una novedad, y por tanto, pues bueno, esa manera de iniciar la canción resultaba impactante. O sea, que había que presentarlo en sociedad, ¿no? En cierto modo, sí. Es decir, esto, a ver, vamos a bailar un Twist, ¿esto qué es? ¿Eh? Exactamente. Pues venga, vamos a ver que nos lo presenten. Ahí están los Rocking Boys y este Twist Sensacional. Eso es. ¡Hey, Rocking! ¿Os va bien este ritmo del Twist? ¡Sí! ¡Entonces empezamos! ¡Claro! Si quieren, lo dejamos. ¿Qué? ¿Dejarlo? ¡No! Yo he caminado mucho, mucho por el mundo y sé que son las cosas buenas, muy pocas en total. En Roma las Madonnas y Ubelas son. En Grecia me llamaron la atención. Los perfiles de las griegas son de sensación, pero donde vi lo más extraño y estupendo fue en París, que en las calles de Montmartre y en la sala del Folies, tan solo se baila el Twist. El Twist se baila con pasión en todo el mundo, el Twist se canta con calor en todo el mundo. El Twist es un ritmo que al bailarlo te conquista y ya jamás dejará. Mucho por el mundo y sé que son las cosas buenas, muy pocas en total. En Roma las Madonnas y Ubelas son. En Grecia me llamaron la atención. Los perfiles de las griegas son de sensación. Pero donde vi lo más extraño y estupendo fue en París, que en las calles de Montmartre y en la sala del Folies, tan solo se baila el Twist. Esto es Twist, baila el Twist, todo el mundo Twist. Esto era el Twist Sensacional, bien, pero muy bien vendido por los Rocking Boys, ¿eh? Sensacionalmente versionado, vamos, por los Rocking Boys, sí, sí. Ajá. La verdad es que sí, la verdad es que sí. Pues vamos a seguir un poco el recorrido, porque el Twist, que en sus orígenes, vamos, el primer tema que hemos escuchado de Twist, sí, el de en Chavichaca, realidad es un tema arreglado de un tema de 1840 y tantos. O sea, ahí va. No te creas tú que la cosa... pero arreglado a ritmo de blues y luego pasado a ritmo de Twist. Pues el Twist pegó muy rápidamente en todo el mundo conocido. De hecho, en esta selección, pues ahora escucharemos un Twist por un cantante francés. En todas partes, en el año 62, 63, en todas partes se hacía Twist. Uh-huh. Y la siguiente canción se la escucharemos a Richard Anthony. Richard Anthony es un gran cantante, él canta en francés, pero en realidad él no es francés. Y yo no sé si al final llegó a nacionalizarse, aunque la verdad es que toda su vida la ha hecho en Francia, pero él originalmente creo recordar que nació en El Cairo, que era una familia de diplomáticos y se movía mucho. Su padre era comerciante, también su madre era la que era hija de diplomáticos. Se movía mucho para arriba y para abajo hasta que al final, yo creo que siendo adolescente, con 14 o 15 años, dijo que ya no se movía más, que se quedaba en Francia. Y efectivamente toda su carrera la ha hecho en Francia. A Richard Anthony yo creo que se le conoce fundamentalmente porque hizo aquella soberbia versión del concierto de Aranjuez, el Aranjuez Mon Amour. Exactamente. Se vendieron en aquel momento nada menos que 8 millones de discos en pocos meses, vamos. Pero un poco antes, porque el Aranjuez Mon Amour es del 68, en el 62 pues ya había hecho cosas. Por ejemplo, su versión en francés de 500 millas realmente fue un hit. Ahí también vendió, fue disco de oro, vamos. Y poco después de grabar 500 millas, de hecho en el mismo EP en donde se publicaba 500 millas, aparece este twist que vamos a escuchar, ¿no? Que es un twist, J'aurais twisté le bleu. Es un blues convertido al ritmo de twist. Se presta muy bien al blues, lo mismo que lo pasas a rock and roll fácilmente, pues lo pasas a ritmo de twist también con facilidad. Y ya veo que estamos haciendo un recorrido desde, nos hemos ido de Estados Unidos a la línea de la Concepción, de ahí nos vamos a Francia. Pues un poco es para demostrar la internacionalidad del baile. O sea, el baile realmente caló de la misma manera que el rock se había hecho internacional. Pues lo mismo sucedió con el twist. Que nos lanzamos. Y allí nos vamos a Francia con este twist que se llama, a ver, que yo lo voy a decir fatal, fatal, fatal. ¿Cómo es? J'aurais twisté le bleu, algo así. J'aurais twisté le bleu. Qué bien lo dices. Ahí queda. Venga, vamos allá. Venga. Reviens-moi, je t'en supplie. Je t'en supplie. Sans quoi se brise ma vie. Brise ma vie. Car si s'achève la romance. Et la romance. Alors je n'aurai plus de chance. Non plus de chance. Ouais, mais si tu es lassé de cet amour fané, reste tiré. J'irai twister le blues. Le blues et puis le blues. En se rendant mes bras. Viens d'où qu'on fit que toi. Y según se va acabando el tema, va entrando ese instrumento que a mí me vuelve loco, que es el órgano Hammond, que ha estado sonando durante la canción, de esta canción, que es, esta sí es original, ¿no? Esta no es una versión. Esta es francesa, es de autores franceses, sí. De autores franceses. No recuerdo ahora mismo quién es, pero son, sí, Lo que sí sé es que son autores franceses. Sí. Bueno, pues ahora llegamos al que me ha sorprendido más de esta selección, que es un grupo que se llama Torcuato y los Cuatro, del que no sé absolutamente nada y que me ha dejado asombrado con este tema. A ver, pues, cuéntanos quiénes son estos. Pues no te creas tú que se sabe mucho de ellos. ¿Ah? Pero la historia, lo que se sabe es muy bonito. Torcuato era un instrumento musical, bueno, es un instrumento musical, el contrabajo del conjunto. Ajá. Y entonces el contrabajo, que ellos le llamaban Torcuato, pues no la persona, sino el instrumento. Sí, sí, ¿eh? Sí, lo he entendido. Sí. Pues, o sea, que lo presentaban y decían, aquí Torcuato. Aquí Torcuato y los cuatro, ¿y los cuatro? Los cuatro músicos que tocaban. El conjunto se llamaba así, Torcuato y los Cuatro. Ajá. Surgen a finales de los 50, son un grupo italiano. En España trabajaron mucho, la verdad es que en los años 60, 61, hasta el 64, 65, era frecuente, sobre todo en verano, en las salas de fiesta, de las playas de moda y tal, pues que Torcuato y los Cuatro estuvieran temporadas en estas salas de fiesta. Qué bueno. Y bueno, tenían un ritmo extraordinario, la verdad es que tenían, el rock lo hacían fenomenal, la balada la hacían fenomenal, ahí tienen una versión del Guarda que Luna, por ejemplo, que realmente es de antología. Y entraron en el twist también, pues porque era el ritmo de moda, y bueno, lo hacían extraordinariamente, y he seleccionado de entre los varios twists que tienen grabados el Baby Night, que realmente es un twist con un feeling extraordinario, o sea, con te arrastra, te lleva. Con un ritmo, sí, sí, tremendo, sí, tremendo. Sí. Bueno, pues esta historia de Torcuato y los Cuatro, me imagino que ellos la explotaban en directo, ¿no? O sea, que le daban mucha gracia con el tema del contrabajo. Sí, sí, porque era un contrabajo de los de antes, vamos, ¿no? Un contrabajo de cuerda. Un contrabajo, sí, no como era, tal. No era un contrabajo electrónico. Bueno, pues con esta nos vamos. Y te despedimos, Salvador, hasta la próxima, que será después de las Navidades. Aquí estoy para lo que se sirva mandar, como se decía antes. Bueno, pues lo único que demandamos de ti es que nos sigas trayendo maravillas como estas. Joyas como esta que va a sonar ahora, de Torcuato y los Cuatro, Baby Night. Hasta luego, Salvador, nos vemos en la próxima. Chao. Buenas noches. No, no, no. callejón del hambre comemos del hambre comemos en el callejón todo. Del hambre comemos de todo. Del hambre comemos de todo. Callejón del hambre. En el callejón del hambre comemos de todo. En el callejón del hambre comemos de todo. Hey, en el callejón del hambre comemos de todo. En el callejón del hambre comemos de todo. Del hambre comemos de todo. De todo. En el callejón del hambre comemos de todo. Do. Esta maravilla y otras maravillas podréis escucharlas si vais este fin de semana, este domingo, en el Festival Vía Magna, al concierto que va a dar esta gente que acaba de cantar, Vocalix, que han hecho aquí con un coro de niños en la iglesia de San José hace unos días. Esto fue hace 4 años, Dios mío, en el Festival Vía Magna de hace 4 años, en la iglesia de San José, cantó Vocalix con un coro de niños, esta maravilla, ¿no? Si vais al Festival de Vía Magna este fin de semana, podéis escuchar a gente tan buena como los Vocalix, a gente tan buena como los Investigators, que son un grupo que hace barbershop. ¿Qué es el barbershop? Bueno, pues ya os lo contaremos en otro programa, pero para que os hagáis una idea, si os acordáis de la canción de Manhattan Transfer, la de I love coffee, I love tea, esa canción que se llama Java Jive. Pues eso es un barbershop, que eran las canciones que cantaban los barberos, entre comillas, en las barberías mientras cantaban. De ahí salieron, de ese juego de voces. Pero también podéis encontraros con otro grupo que se llama Black Light Gospel Choir, que hacen cosas como esta que vais a escuchar ahora. Esto que parece que se ha convertido en una moda, de que de repente alguien se ponga a cantar y pasen cosas en sitios donde no son escenarios, esto de que el escenario sea la vida, cada vez ocurre más y ocurre, por ejemplo, en el metro. Madrid, 25 del 9 del 2010, llega el tren y sale, la gente se sube al tren y va dentro y parece que no pasa nada. Hay gente que mira el móvil, hay gente que juega con las maquinitas, algunos se duerme agarrado a la barra, hay otros que miran hacia otro lado, gente que no se quiere mirar, como suele ocurrir en el metro. Y de repente, una mujer se pone a cantar. Y a partir de ahí, empieza todo. Refuses to shine. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Y bueno, ya podéis imaginaros las caras de la gente, la sorpresa, la complicidad, el subidón musical, de repente estar en un viaje aburrido, monótono, ahí muerto de asco en el metro, y encontrarte con eso. Con un coro de gospel que está haciéndote gozar. Porque sí, porque el escenario es la vida y está en cualquier sitio. Y las sorpresas y las musicales y las de todo tipo están ahí a punto de lanzarse a por ti, hambrientas. Y bueno, pues nada más que contaros esta noche, solo desearos que, bueno, que tengáis cuidado con el hambre. Me refiero al de comer de verdad, a ese físico que le llegan las comilonas y luego acaba uno hecho polvo. Nos vemos, nos escuchamos después de las vacaciones, después de las navidades, después de las comilonas, después de los disfrutes de todo tipo. Y recordaros como siempre que ahí estamos en el callejondelhambre@gmail.com para lo que queráis, para cualquier tipo de idea que se os ocurra, aunque os parezca loca, muy loca, loca, loca, loca, loca. A nosotros nos gusta todo, nos gustan las ideas locas, las tranquilas, las buenas, las malas, todas. ¿Nos interesan? Llámanos a ese correo, mándanos un email y veremos qué podemos hacer. Y por supuesto, sabéis que ahí estamos en el blog del Callejón, el blog www.elcallejondelhambre.blogspot.com. Ahí hay vídeos, hay miles de cosas. Y deciros hoy más que nunca que seáis todo lo malos que os dejen y que podáis ser malos y que os dejen y que disfrutéis. ¡Chao!